Book 2 92 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Oraciones subordinadas con que dos Oraciones subordinadas con que dos إنه يضايقني أنك تشخر. Me molesta que ronques. Me molesta que ronques. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Me molesta que bebas tanto. Me molesta que bebas tanto. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Me molesta que vengas tan tarde. Me molesta que vengas tan tarde. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Yo creo que él debería ir al médico. Yo creo que él debería ir al médico. أعتقد أنه مريض. Creo que está enfermo. Creo que está enfermo. أعتقد أنه الآن نائم. Creo que ahora está durmiendo. Creo que ahora está durmiendo. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Nosotros esperamos que él se case con nuestra hija. Nosotros esperamos que él se case con nuestra hija. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Esperamos que tenga mucho dinero. Esperamos que tenga mucho dinero. نأمل أن يكون مليونيرا. Esperamos que sea millonario. Esperamos que sea millonario. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Me han dicho que tu esposa ha tenido un accidente. Me han dicho que tu esposa ha tenido un accidente. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Me han dicho que está en el hospital. Me han dicho que está en el hospital. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Me han dicho que tu coche está completamente destrozado. Me han dicho que tu coche está completamente destrozado. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Me alegro de que hayan venido ustedes. Me alegro de que hayan venido ustedes. إنه يسعدني أنك مهتم. Me alegro de que tengan ustedes interés. Me alegro de que tengan ustedes interés. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Me alegro de que quieran ustedes comprar la casa. Me alegro de que quieran ustedes comprar la casa. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Me temo que el último autobús ya ha pasado. Me temo que el último autobús ya ha pasado. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Me temo que tendremos que coger, tomar un taxi. Me temo que tendremos que coger un taxi. Me temo que tendremos que tomar un taxi. أخشى أنني ليس معي نقود. Me temo que no llevo dinero. Me temo que no llevo dinero.